Bienvenidos un día más, noveno temporada de la programa de la temporada, jueves 30 de noviembre, 107.8, Frontera Radio, un punto azul. Y hoy tenemos con nosotros a Lito, a José Luis, a Miguel Soto, a David, a Alejandro y aquí en la pecera, como ya viene siendo de costumbre durante bastante tiempo ya, Luis Miguel Soto. Os abro micros para que podáis hablar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Aquí un jueves más, último de noviembre. Mucho frío ya aquí en Jerez. Y supongo que por ahí, por el resto de España, estaréis mucho más. Esta mañana nuestro querido oyente y amigo Serpiente nos mandaba unas fotos de unos coches con mucha escarcha y mucho frío, ¿verdad? ¿Lo habéis visto en el grupo del Punto Azul? Sí, sí. Y ya va haciendo fresquito. Y aquí en Jerez hoy se está notando ya bastante. Agua poca, agua ayer un poquito, unas tormentas así por la noche, pero ¿has medido algo, Lito? Sí, sí, sí, por cierto. No, de poca nada. Ah, bueno, fue durante toda la noche fue un ratito sí, bueno. Pasa que por las horas casi todo el mundo no oyó. No, yo lo que yo escuché la parte, séptimo sueño. Sí, la parte eléctrica sí, que me llegó a despertar de unos truenos muy fuertes que. Mi estación midió 42 litros. 42 litros en una noche. Ah, pues no, yo pensaba que era bastante menos, fíjate. De todas maneras, otra vez se ha vuelto a inundar cierta zona de Jerez, en fin, lo de siempre. El estadio de Chapín, toda la semana sin entrenar los chavales de baloncesto porque está todo inundado. Lo que pasa siempre, ¿no? De una vez para otra, pues no rectifican nada. El récord de la provincia lo tiene, como casi siempre, Grazalema. Grazalema. Con 65 litros. 65 litros, en donde aquí hemos medido 42, más me dijiste, ¿no? Pues nada, un poquito más de agua para los embalses y después, como sabéis, al cabo de varios días sigue cayendo, ¿no? Por la escorrentía. De todas maneras, comentaba esto el otro día en el grupo que noviembre siempre es uno de los meses, por ejemplo, aquí en Jerez, de la frontera, en esta zona, más lluviosos del año y este año caput, ¿no? Estamos bastante mal. La tormenta esta que cayó a principios y esta. O sea, dos, tres días de lluvia en el mes. Eso es muy poco. Tres días, oh, jolín. Hombre, han llovido, esos dos días llovieron cantidades importantes, pero que tampoco es bueno que caiga pocos días y mucha cantidad. Que lo que trae consigo eso son inundaciones, atascos y todas claro, esas cosas. Debería llover mucho más días y menos cantidad. Y menos cantidades. Sí, pero noviembre suele ser estadísticamente aquí el segundo, después del que viene, diciembre, que es el más lluvioso. El segundo más lluvioso es en noviembre. Pues nada, a ver si tenemos más suerte con diciembre, porque el agua hace realmente mucha falta. Bien, pues empezamos nuestro programa de hoy. Yo quería hacer una rectificación que no era consciente de haberlo dicho mal, pero parece que lo dije mal y nuestro querido presidente de la IE Mallorca, que nos escucha en nuestros podcasts y nos rectifica cuando hace falta, Joaquín. Dijimos que, dije yo que nunca me vuelvo a escuchar, entonces si no, por eso no lo sé. Que el año, cuando hablamos de los bisiestos, el año 2000, que no era bisiesto. Y el año 2000 sí era bisiesto, ¿vale? Porque los años de final de siglo no son bisiesto, ¿vale? A no ser que sean divisibles por 400. ¿Vale? Es que es una tercera, un tercer requisito. Entonces, el año 2000 no le tocaba porque era final de año, 1900, 1800, tal, pero el 2000 sí fue bisiesto. ¿Vale? Es una rectificación y como es de ley, pues aquí la rectificamos porque intentamos hablar de ciencias y no. Y cuando uno se equivoca, pues tiene que rectificar. Yo pensaba que lo había dicho bien, pero parece ser que no. ¿Vale? Pues si era así, pues aquí ahí queda rectificado. El 2000 sí fue bisiesto. Porque aparte de ser final de año, o sea, final de siglo, que mucha gente cree que es principio de siglo, no es principio de siglo, es final de un siglo, ¿vale? El 2000. El 2000 es el último año del milenio, desde el 1000 al 2000, es el último. Y ahora el 2001 es el primero del siguiente, ¿no? Pues los finales de siglo no suelen ser bisiesto, a no ser que cumpla unos requisitos, por ejemplo, este, que es que ser divisible entre 400. Que no volverá a pasar esta regla hasta el 2400. 400, ¿vale? Entonces los 1000, 2100, 2200, 2200 y 2300 no serán bisiesto. Correcto. Muy bien. Pues una vez rectificado, pasamos a comentaros nuestro final de nuestro curso, que se ha compuesto de tres sesiones, tres viernes en el noviembre. Tuvimos el día 10, el día 17 y el día 24. Bueno, pues el día 24 fue el pasado viernes y fue la charla de nuestro querido amigo Marcos, que es El universo en tu retina, se llamaba, y hablaba sobre observación. Como siempre, la charla estuvo muy animada, muy bien, ¿vale? Con mucha intervención y muchas preguntas al final. Y como pasó con la mía del día 17, la grabamos en vídeo. En este caso la grabé yo, porque el que me grabó a mí, que fue Luis, no podía ir ese día. Que, por cierto, por aquí entra, un saludo. Tenía Black Friday, ¿no? Tenía en su trabajo tenía Black Friday y no pudo filmar, pero yo lo filmé y ahora nos contará un poquito, si acaso, que la grabación mía, no que fuera muy de una calidad tal, pero la hemos subido a nuestro canal. Así que ahora mismo en nuestro canal de Agrupación Astronómica Magallanes en YouTube, lo podéis poner, Agrupación Astronómica Magallanes, y os saldrán varios vídeos. No hay muchos por ahora, pero están la primera charla no pudimos grabarla de ninguna manera, la de Avelino, y están grabadas la mía, la de José Luis Espí y la de Marcos Montes de Oca. ¿Ok? Bueno, muy buenas noches, Luis, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Ya colgaste la charlita, ¿qué hiciste? Lo uniste todos los cachitos que te mandé y... Claro, los vídeos que tú grabaste bien, la verdad es que para los medios... Una camarita muy sencilla, antiguilla un poco, pero... Tenemos pocos medios, no es que tenga una gran resolución, pero para sobre todo para poder, para que todo el público en general pueda a través de internet ver un curso que además es interesantísimo y bien completo, pues más que suficiente. Entonces cogí, bueno, una edición muy básica, ¿no? Sumé los tres clips que tú habías enviado, una pequeña introducción, y para arriba para YouTube y a disfrutarlo, ¿eh? La verdad es que los dos cursos son muy interesantes, el que tú diste y el de Marco. Y quedó el de Avelino. Me parece muy interesante, claro. Si el año que viene lo repetiremos, si Dios quiere, pues haremos la de Avelino y ya estarán las tres subidas. Porque el día de Avelino no pudimos nadie dedicarnos a grabarle a él, ¿vale? Pues nada, muy bien. Y os aconsejo que todo aquel que quiera, pues entre a nuestro canal y por lo menos esos dos vídeos, alguno más que hay de nuestras actividades de la agrupación. Bueno, sin más, bueno, vamos a darle la bienvenida también a Agustín, que se acaba de incorporar. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches. ¿Está el tráfico fatal con el frío o qué? Fatal, fatal. Muy bien, por aquí. Salir tarde y atasco seguro. Y atasco, claro. Cuanto más presa tiene, más atasco te encuentra y todos los semáforos en rojo. Es Murphy puro, vamos. Muy bien, pues sin más, vamos a organizar hoy las charlas. Va a empezar Lito con su detrás del telescopio. Después haremos la parte central con Agustín, con sus chascarrillos, solución, lo que él quiera. Y hoy acabaré yo, el tiempo que quede. Como la semana pasada acabaste tú y te quedaste ahí como muy cortito de tiempo, pues si alguien se queda hoy corto de tiempo, pues que sea yo, para ir repartiendo. Así que cuando quieras, Lito. Ok, bueno, pues en mi sección, porque ya... La del jueves pasado casi ni cuenta. Yo creo que... Porque era te queda muy poquito... Sentar el aparato que yo quería dedicar. Que es un aparato que necesitamos dedicarle un buen tiempo. Porque ¿sí? El interferómetro no era para decir dos dio tiempo, nada más que a presentarlo, ¿no? Es para dedicarle... Hay chicha. Y pretendo daros una idea del juego tan interesante que está dando este aparato. El interferómetro es un aparato que, como dije, salvo para detectar ondas gravitacionales, se ha utilizado directamente como aparato único para detección. Solo en ese caso, en el resto de los casos se utiliza de aparato intermedio para tener mejor resolución en el aparato final, que o bien es un detector CCD o bien un espectrógrafo. ¿Cuál es el misterio del interferómetro? El interferómetro lo que hace es coger dos haces de radiación, electromagnética. Primero empezaré hablando de radiación en general y después iré particularizando los usos más exitosos que ha tenido, ¿no? El coge dos haces de radiación y los hace converger y utiliza las propiedades ópticas de la luz, que es una propiedad que se llama la interferencia, para lograr que las dos haces electromagnéticos entren en fase, que es lo que, para explicarlo, cuando tú pones dos haces electromagnéticos de distinta procedencia y los hace converger en un mismo punto, aparece lo que se llama un patrón de interferencia, que lo más normal es que sea unas franjas oscuras y claras. Y eso viene de las propiedades ópticas físicas de la luz, en el que si fuera la óptica clásica, tú dirías, si sumo luz a más luz, da más luz, ¿no? Pues la interferencia, misteriosamente, hay zonas en el que luz, luz más luz da oscuridad. ¿Y eso cómo se come, pues? Eso es lo más raro que ha habido en física en mucho tiempo hasta que llegó ese momento, ¿no? Luz más luz, oscuridad. Pues sí, pues resulta que se reparten espacialmente las zonas donde se suma la luz y donde se restan, que queda oscuridad. Entonces queda un patrón que se llama un patrón de franjas. Ese patrón de franjas le sirve al interferómetro para que colocar el detector justo donde se sumen las luces. ¿Qué se consigue con eso? Que los dos haces lleguen lo que se llama coherentes. Parece muy, digamos, teórico, pero es de una importancia tremenda, porque después llega el inconveniente de que esa mover la posición de los dos haces para conseguir que se sumen perfectamente las luces, la precisión depende de la longitud de onda que estemos tratando. No es lo mismo corregir haces de radio, la misma onda que nos está permitiendo que nuestros oyentes nos escuchen, que hacer coherentes dos haces de luz visible o dos haces de luz infrarroja. Es completamente diferente porque la longitud de las luces, tanto visible como infrarroja, frente a la de radio, son mucho menores, y la precisión que hay que tener para conseguir zonas de coherencia es mucho más complicado. Así que esta técnica se empezó a hacer con ondas de radio. ¿Qué es lo que utiliza la astronomía en ondas de radio? Los radiotelescopios. Los radiotelescopios son grandes parábolas, normalmente, como casi todo en astronomía, contra más grande mejor. Los radiotelescopios suelen tener unos diámetros enormes para recoger ondas de radio, y se tenía, hasta la llegada al interferómetro, el detector que se ponía en el radiotelescopio podía aprovechar solo la radiación que le llegaba a ese radiotelescopio. Pero con interferometría, si yo conecto dos radiotelescopios separados una distancia y los hago coherentes, que la luz me llegue coherente, yo tengo un aparato equivalente a la separación entre los centros de los dos radiotelescopios. Y eso es un avance brutal, porque de construir un radiotelescopio de, por ejemplo, 20 metros de diámetro, si yo coloco uno de 20 metros separado a un kilómetro de otro radiotelescopio de otros 20 metros, yo tendría en esa línea de visión que une los dos radiotelescopios, como si yo viera con un radiotelescopio de un kilómetro de diámetro. Claro, están separados un kilómetro, ¿no? Los están separados un kilómetro, pues yo con la interferometría sumo los dos haces de radio y consigo una definición como si tuviera una parábola de un kilómetro de que sería imposible de construir, que sería físicamente, imposible de construir. Claro. Uh-huh. Entonces, pues ahí empezó la interferometría con el radio, con las ondas de radio. Conforme la tecnología fue mejorando, pues se atrevieron a hacer interferometría con ondas más cortas. ¿Qué se ha llegado? Se ha llegado a hacer interferometría óptica. Uh-huh. Para eso ya no teníamos la barrera de hacer un telescopio óptico con un espejo enorme, sino poner varios telescopios, contra más grande siempre mejor, pero podemos unirlos mediante interferometría. Esto se ha hecho con, por ejemplo, el primer ensayo oficial que ha dado resultados astronómicos de interferometría óptica se hizo con los telescopios Keck de Hawái. Y la prueba duró unos 3-4 años en el que los dos telescopios Keck miraban al mismo sitio y hacían ondas coherentes. Y el resultado de la imagen que teníamos era una imagen equivalente a tener un telescopio del diámetro de la separación entre los dos telescopios. Eso fue brutal. El siguiente avance, una vez que el Keck, que he intentado indagar del por qué dejó de hacer interferometría, pero de hecho ha dejado de hacer interferometría, ya cada telescopio Keck va por su lado. No sé si fue un fallo técnico o fue una decisión de presupuesto, política, lo que sea. Política, pero los Keck, que son gemelos, por cierto. Sí, son dos completamente iguales. Completamente iguales. Operaron desde el 2006 al 2012. Bueno, pues fueron 6 años de interferometría óptica e infrarroja. Después de esto, el LBT es el gran telescopio binocular que está en Arizona, en Estados Unidos. Tiene dos espejos de 8,4 metros de diámetro y montado en la misma montura, como un prismático, un prismático al uso, vamos. Como los frontoprismáticos nuestros se quedan ya ridículos comparados con el LBT. Pues el LBT está programado para funcionar, digamos, de fábrica, no un experimento como fue el Keck, sino de fábrica con interferometría óptica. Uh-huh. Así que imaginaros dos espejos de 8,4 metros separados, pues probablemente están prácticamente juntos como un prismático, los separarán unos 16-18 metros los centros, montados sobre una misma montura, moviéndose a la vez y utilizando luz coherente para conseguir la misma imagen. Está dando unos resultados brutales. El no va más de la interferometría óptica. El telescopio VLT en Chile. Uh-huh. En el desierto de Atacama. En una de las instalaciones que tiene el Observatorio Europeo Austral. La ESO. La ESA es la de astronáutica. La de astronómica. Y la ESO es la de óptica. Okay. ¿Eh? La ESO, la Agencia Europea, el Observatorio Europeo Austral. Se llama, son las iniciales. Tiene, son 4 telescopios, ojo, de 8,2 metros. 4 telescopios que funcionan con interferometría doble en 2 ejes, gracias a 2 telescopios pequeñitos pequeñitos, de 90 centímetros, son cupulitas, ¿vale? Comparados con los de 8 metros, que sirven para digamos, afinar la interferometría entre los cuatro telescopios. Así que el VLT ahora mismo es el telescopio que mayor resolución da de toda la Tierra, porque espejo único, sí, tenemos el Gran Tecán, el más grande, pero el Gran Tecán funciona solo. Solo. Pero estamos hablando de óptica. Óptica, eso es óptica infrarroja. Ah, correcto, vale. Los dos. Estos son interferómetros ópticos. Esos son los que ahora mismo están funcionando, tanto el Gran Telescopio Binocular como el VLT en Chile. En Cerro Paranal, me parece que es donde está, porque la ESO tiene varias instalaciones, donde está montando el futuro telescopio extremadamente grande, que es el Cerro Armazones, el Cerro Paranal, el Cerro Tocolo, hay varias... todos varios, están allí bajitos, ¿no? Bajitos de altura. Sí, sobre todo bajitos. Bajitos, que ya comenté cuando ALMA, que es el gran radiotelescopio, que ahora hablaré, de que también va por interferometría, la altura dio un gran problema en la construcción de los radiotelescopios ALMA. Irlo allí arribota, de hecho, ¿no? Se construyó cerca de 3.000 metros más bajo de donde se iban a instalar, porque... El periodo de construcción era tan largo que los ingenieros tenían que estar con estancias tan largas en altura que era malo para la salud. Claro. Así que se tuvo que construir a 2.000 y pico metros y ahora mismo ALMA está a 5.000, no sé si son 5.200, más de 5.000 metros funcionando y se han llevado las parábolas una a una subidas a su posición porque se construyeron abajo, claro, por el tema de la altura. Así que, y de hecho se controla, en el aparato de control de ALMA está a 2.000 metros. No para donde que, allí, para los, que vivan allí los astrónomos, ¿no? Y lo controlan remotamente. Claro, lo controlan remoto porque a esa altura no se puede ir de vacaciones uno pero que hace una meses, ¿no? Tesis doctoral de 6 meses, no puede estar 6 meses a 5.000 metros de altura. Le entra algo cuando baja. Entonces, pues ahora mismo son los dos que están en interferometría óptica. Cuando llegó la revolución de llegar a la interferometría óptica, se replanteó las instalaciones de interferometría de radio. Y ahora lo que se está haciendo, que está en proyecto, está funcionando en parte todavía, no está el proyecto completo, como veis, os traigo la información fresca, de lo último. Lo último es en radio el VLBI, que en la sigla serían interferómetro de muy larga base. Como de tan grande es la base, como el diámetro de la Tierra. Que está uno en cada punta, digamos. Porque lo que se pretende es a unir interferométricamente radiotelescopios como Arecibo, como el de Sydney, como los que hay en Londres, como los que hay en Chile, todos juntos. Son 27 telescopios en radiotelescopios en Europa y al final son 34 entre Europa y... Y América. América. No entra en China ni otros tipos de países. Sí, en China está. Supongo que el nuevo. El nuevo ese que es mucho más grande que el de Arecibo. El nuevo se incorporará porque claro. No sé si se ha construido ya con, digamos. El problema que tiene el VLBI es que los radiotelescopios que se van a utilizar se construyeron mucho hace décadas y no tenían la infraestructura como para ponerse en red, digamos, para que nuestros oyentes entiendan, es como poner en red distintos ordenadores. Tú podrías hacer hecho un ordenador que funcione autónomamente, pero ahora con la red de interferometría tienes que ese radiotelescopio mandar la señal al centro de control donde se hace la interferometría y se ponen todos en línea, digamos, en fase, que sería su... Así que... Eso está por hacer, se está poquito a poco dotando de infraestructura suficiente a los radiotelescopios para conectarse y en un futuro, pues la interferometría de muy larga base, pues, y encima en radio, que nos permitirá escuchar tanto el proyecto SETI, si sigue, uh-huh, o los fenómenos estos tan que emiten radio, como los fuentes de alta energía de los centros galácticos, y escuchar el ruido de fondo del Big Bang y todo eso, con la interferometría de muy larga base, será un proyecto muy muy apetecible, digamos. Como final, que ya lo dije en su tiempo, el gran logro reciente de la interferometría fue otro tipo de radiotelescopio, que es el de Michelson-Morley, que detectó las ondas gravitacionales. Eso es otro punto de un interferómetro que ha sido grande. Antes de terminar, quería daros una pincelada, solo porque es complicada la técnica, de cómo se puede poner un interferómetro óptico. ¿Cómo funciona un interferómetro óptico? Viene la luz de un telescopio y viene la luz de otro distinto. Se hacen converger con lentes y uno pasa directamente al interferómetro y el otro se coloca sobre la parte de arriba de un raíl donde va un telescopio llamado telescopio ojo de gato. Uh-huh. ¿Lo conoces? No, ese concepto no lo conocía. El telescopio ojo de gato es básicamente un Smith-Cassegrain. Bueno, sería un Cassegrain sin la lámina Smith. Puro. Un Cassegrain con un espejo secundario, un primario al fondo, un secundario en la boca, pero con una abertura en la boca que deja como dos orificios en plan binocular. Uh-huh. Lo que utilizamos, por ejemplo, una máscara para enfocar. Para enfocar, sí, con dos agujeritos. Pues se hace incidir la luz de uno de los radiotelescopios, de uno de los telescopios, por ejemplo, del VLT. Esto funciona en el VLT de Chile. Se mete la luz de uno de los telescopios del VLT por un ojo del gato, rebota en el secundario, rebota otra vez en el primario y sale por el otro ojo del gato, por el otro orificio. Y así, y ese telescopio se monta sobre un rail y se mueve digitalmente con una precisión brutal el telescopio ojo de gato sobre ese rail hasta que el camino óptico recorrido por el haz de luz sea el mismo que el que viene por el otro telescopio, o sea, para hacer la luz coherente. Uh-huh. Una vez que tienen el ojo de gato, el telescopio ojo de gato, en su posición, que lo mueven, digamos, con una precisión brutal, consiguen que el haz sea coherente y el interferómetro dé en el punto donde se va a tomar el sensor de luz, y por lo tanto la suma sea suma coherente de las dos haces. Así funciona por dentro un interferómetro óptico. Y es un telescopio pequeñito con dos orificios montado en un rail. Y que es el que sincroniza los dos, digamos. Ese es el que sincroniza. Se utiliza, uno entra directo en el interferómetro y el otro haz de luz pasa por el telescopio ojo de gato, que es movible. Uh-huh. Al moverse sobre un rail, tú consigues que el camino óptico sea más largo o más corto. Más corto, y le da la fase adecuada para que interfiera. Exactamente, así funciona. Curioso, curioso. No sabía. Yo sabía que os iba a gustar, sobre todo a ti, claro, que él es el loco de los instrumentos. Pues con esto creo que más o menos... Lito, en tecnología, ¿qué es más difícil? ¿Los ópticos o los de otro tipo de ondas? Tecnológicamente, o sea, un radiotelescopio, ponerlos en... así en interferometría, el óptico es lo que más complicado ha resultado al final. Hombre, el óptico es lo que ahora mismo es más complicado porque todavía no se ha abordado. Conforme vayamos acortando la longitud de onda, será más complicado poner en fase. Ajá. O sea, un telescopio de ultravioleta será más complicado que un óptico. Ponerlo en fase, claro. Y un telescopio de rayos gamma, que ya vendré con detectores de rayos gamma, que es otro mundo completamente, uh-huh. Será todavía más difícil que un interferómetro de rayos ultravioleta. Uh-huh. El interferómetro de infrarrojo es más fácil que el óptico, y el de radio es el más fácil de todo, o el de microondas, claro, que es el que tiene, porque la distancia entre las crestas y los valles de la onda... Uh-huh. De ondas de radio, pues se separan centímetros o incluso metros. Son milímetros. Pues tú puedes mover con una precisión, te puedes equivocar un poquito y sigues teniéndolo en fase, pero cuando la onda de micras, pues de ya... micras o del nanómetro, nanómetro. ¿Cómo hay que mover ese telescopio que hace retardar o acortar el camino óptico para que se haga en fase con la otra hoz? Se complica mucho. Por 10, por 100, por cada vez que la longitud de onda se acorta en una potencia, uh-huh. La dificultad aumenta en esa potencia. O sea, es 10 veces más complicado alinear un telescopio ultravioleta que un óptico. Muy bien. Así que de momento tenemos lo máximo que se ha hecho es, y ya es un logro brutal, 4 telescopios en 2 direcciones perpendiculares y telescopio óptico e infrarrojo, que es el VLT. Y está sacando unas imágenes brutales. Uh-huh. ¿Sí? Pues muy bien. El jueves que viene más, sí, ¿no? Lo intentaremos. Más de... No, ya me tengo que... Me refiero que nos queda todavía... Sí, hay más detectores. Vale, vale. Ya he dado una pincelada de que cómo atrapar... emisión gamma es mucho más, por ejemplo, complicado. O ultravioleta es mucho más complicado. Muy bien. Pues nada, lo próximo que tenemos ahora aquí para todos vosotros es nuestro matemático de gabinete matemático del Magallanes, que es don Agustín. Cuéntenos, don Agustín, que nos trae usted solución de chacarrillo y sí. Nuevo. Sí, nuevo. Sí, muy bien. Voy a seguir la costumbre antigua de decir primero el nuevo. Que es cortito esta vez. Y después te da por solución del de la semana pasada. De la semana pasada, sí. El de esta semana es muy cortito. Y no sé si os acordáis de la famosa frase o adivinanza, ¿no? En que se parece un cuervo a un escritorio. ¿Os acordáis quién la dijo? No, un cuervo a un escritorio. No sé. ¿Qué va? Bueno, pues la semana que viene lo comentaremos quién lo dijo y cuál era la solución para dejar un poco de intriga. Ay, la intriga. Misterio, intriga, dolor de barriga. No, sí, es uno de mis favoritos, pero bueno, no os voy a dar más pistas. Vale, bueno, el problema de esta semana es parecido a este, ¿no? Que parece una adivinanza sin solución, pero tienen soluciones, ¿no? Bueno, cuando digo parecido, ahora veréis el parecido que tiene, ¿no? Porque en realidad, en vez de en qué se parece, pues vamos a ver en qué se parecen dos números, ¿no? ¿En qué se parece el número 13 al 16? ¿Qué relación existe entre el número 13 y el número 16? Bueno, voy a dar una pistita para que no andéis buscando. Miguel dice que se parecen en el 1. En el 1. Delante. Claro. Ya va dando una solución por ahí. Bueno, algo va apuntando. Pero bueno, se trata de encontrar en qué se parecen estos dos números, si son amigos, si son conocidos, si son familia, para que haciendo... Tíos, primos... Sí, bueno, pues, haciendo dos operaciones... las mismas, si se la aplicamos a un número, por ejemplo el 13, le hacemos dos operaciones, nos da 16, y viceversa, si hacemos las mismas, vamos, dos operaciones, pero no las inversas, sobre el 16, nos da el 13, ¿vale? No vale hacer trampa, porque claro, 13, una operación más 3, nos da 16, 16 menos 3, nos da la misma, 13, pero al revés. Pero no es la ser. Misma, pero es la suma es la misma operación. Puede ser interpretada como números negativos, pero no, suma y resta son distintas. Multiplicar y dividir son distintas las operaciones. Es decir, uh-huh. Entonces, dos operaciones distintas tienen que dos ser. Dos operaciones distintas distintas, no. O sea, pueden ser las operaciones que tú quieras sobre el mismo número. Pero cuando se le aplicas al segundo número, tienen que ser las mismas operaciones. Uh-huh. No estamos hablando de los elementos que intervienen en las operaciones, sino dos operaciones. Si sumamos a 13, pues a 16 después tenemos que hacer la misma operación, sumarle. Y si hacemos dos operaciones sobre 13, nos tiene que dar 16. Y si hacemos dos operaciones sobre 16, nos da 13. Nos tiene que dar 13. Fijaros qué bonita relación tiene, sí. Si lo conseguís. Es una relación, vamos, íntima. Bueno, pues ese es el de la semana que viene. Y la semana pasada teníamos uno en ese exoplaneta de Próxima Centauri B minúscula, que es un planeta que está en la estrella más cercana a la Tierra, ¿no? Y que comentábamos que tenía el año solar, digamos, daba la vuelta el planeta alrededor de su sol o de su estrella en 11,166 días, pero el día civil, digamos, el día de allí eran 11 días, pero claro, como eso había que ir ajustándolo, pues teníamos año bisiesto cada 5 años, ¿no? Más o menos 11,20, 11,166, pues cada 5 años en vez de tener 11 días, pues era bisiesto y contemplaba 12 días. Bueno, pues allí se habían instalado unas colonias humanas y empezaron los problemas y los coyotes y los correcaminos, que eran las dos tribus que estaban por allí ya lanzando. Unos se querían independizar, otro no. Total, que la Tierra se enfada ya y dice, bueno, pues voy a mandar allí a alguien en la máquina, en un cohete MIG-MIG de esto, pero por lo visto era el Pato Lutka, ¿no? El Pato Lutka, el que fue allí a interrogar a los que estaban allí. Bueno, decir que los coyotes pues mentían siempre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 día, el día 5 del año, y los correcaminos mentían los 6, 7, 8, 9 y 10. El resto de los días, sean bisiestos o dentro de año bisiestos o no, pues siempre decían la verdad. Total, que entonces cuando llegó allí el Pato Lutka, preguntó a un coyote el mismo día que llegó y le dijo que hizo ayer. Dice, pues ayer me tocaba mentir. Le preguntó al correcamino y dijo, pues a mí lo mismo, ayer me tocó mentir. Esa fue la primera pregunta. Bueno, pasaron 6 días con los interrogatorios y al sexto día después de haber llegado, le pregunta otra vez al coyote y esta vez el coyote le pregunta qué hizo el día anterior y entonces el coyote dijo que el día anterior le tocó decir la verdad y el correcamino dijo que él, igual, al día anterior, pues también le tocó decir la verdad. Bueno, pues las preguntas eran, la primera, ¿qué día llegó la nave? La segunda era, si el año en el que llegó era bisiesto o no bisiesto. Y ya la tercera, un poco para nota, era cómo arreglar allí en el planeta el año civil. Porque claro, cada 5 años bisiestos, pues se van creando unas diferencias ahí entre los días civiles y las vueltas al sol, que había que ir cada cierto tiempo redondeando, como pasa aquí en la Tierra, ¿no? Sí, lo hemos rectificado una cosa que dijimos la semana pasada malamente, sí. Y que antes de llegar tú, sí. Que era que comentamos que el 2000 no era bisiesto y sí era bisiesto, porque el 2000, todos los finales de siglo no son bisiestos, a no ser que sean divisibles entre 400. Ah. El 2000 lo era, el 2000 fue. Ah, pues eso no me enteré yo, si no lo hubiese dicho, porque precisamente la solución de este pasa algo por eso, parecido. Por eso lo comento, porque como cada cuatro, que lo dije yo, lo bisiesto, como aquí en nuestro planeta, que por ejemplo los finales no son bisiestos, por ejemplo el 2000, me parece que dije, porque sí. Me han rectificado por... Sí, sí. Y al parecer el 2000 también fue bisiesto, porque sí. Cumplía otra cosa que condición. Es... Que es divisible por 400, ¿vale? Pues ahora, algo de eso tiene que ver con el tuyo, ¿verdad? Efectivamente, ahora algo tiene que ver con esta solución. Bueno, pues la primera solución, bueno, tengo que decir que Joaquín ha vuelto otra vez a mandar respuesta. Joaquín es el que me ha corregido eso, del bisiesto. Y Joaquín además está que se sale desde que se ha ido los andaluces aquí, bueno, pero se va el tío Baleares, macho, y no para de contestar esto. Enhorabuena, Joaquín. Ha acertado las dos primeras, lo del bisiesto no, ahí ha dado una pista, pero no. Las otras dos las ha dado. No voy a leer la solución, que siempre leemos la del esto, no porque sea el presidente, sino porque voy a dar la solución explicando todo, porque él hace el razonamiento correcto, da las dos soluciones correctas, pero no es completo para explicarlo. Entonces puede ser lioso al leerlo. Entonces, bien, él le ha dado la solución que era el día 6 y que el año era bisiesto. Que eso sí lo podemos contar, que era así, correcto. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque el coyote, por ejemplo, que siempre miente los días del 1 al 5, si fuera el día 1, el día 1 que él miente, como el día anterior, aunque fuera de otro año, él había dicho la verdad, pues el día uno diría, pues el día anterior yo mentía, porque él al mentir diría lo contrario, yo mentía. Luego, el día uno hay que tenerlo en presente ya, que el coyote podía ser un día de la solución. Después, el 2, 3, 4 y 5, que el coyote miente, no pueden ser días de la solución, de la primera solución, porque de la segunda sí, de la primera solución, porque esos días, él, al mentir, y además ese día mentir, diría que el día anterior diría la verdad. Luego, 2, 3, 4, 5, los podemos tachar para la primera solución. El día 6, y a partir del día 6, que es lo que le ha faltado a Joaquín decir, el día 6, por supuesto, el coyote, como ya dice la verdad, diría que el día 5, el día anterior, miente. Luego, el día 6 también lo tenemos que tener presente. Uh-huh. Y a partir del 6, 7, pues, 8, 9. Del 7, 8, 9 y 10, como él dice la verdad, diría que los días anteriores diría la verdad, con lo cual eso los tachamos. Y el 11 y el 12, si existiera el 12, lo mismo. Con lo cual, el coyote, para decir que el día anterior mintió, solo puede ser el día 1 o el 6. Si hacemos lo mismo con el correcamino, pues pasa algo parecido, solo que coincide el 6 y el 11. Si queréis lo hacemos, pero es muy fácil, porque del día 1 al 5 él dice la verdad, va a decir que el día anterior dijo la verdad. Luego del 1 al 5 el coyote, el correcamino no tiene nada que decir. En cambio, el día 6, que él miente, como el 5 decía la verdad, pues el día 6 diría que el día anterior mentía. Luego el 6 hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo pasaría al 11. El 11 ya dice la verdad y el día anterior estaba mintiendo, luego el día 11. Entonces, si los dos nos han dicho que ese día mintieron, la única posibilidad es el día 6, porque los dos han mentido. Uh-huh. Pues esa es la primera solución. Y luego está la segunda, en la que los dos hay pasan 6 días y dicen la verdad. Como ya sabemos que es el día 6, el día que llegó, 6 días más, o es el día 1 del año siguiente, porque o es el día 12 si fuera bisiesto. O es el día 12 si fuera bisiesto. Eso es. Bien. ¿Qué pasa si es el 11 o es el 12? Pues el día 12 los dos dicen la verdad y el día anterior también dicen la verdad, con lo cual el 12 es un candidato, porque los dos han dicho que el día antes han dicho la verdad. ¿Y el día 11 por qué no? Porque el día 11, uno de ellos, el correcamino, que ese día ya 11 dice la verdad, el día anterior mentía, luego ese día dirá que ha mentido. Luego no, ya hay uno que no dice la verdad, no pueden coincidir los dos. Luego el año era bisiesto. Bisiesto, tenía 12 días. Es correcto lo de bisiesto. Y por último, da tiempo, ¿no? Sí, perfectamente. Lo otro es un poquito, vamos, son 4 minutitos nada más, pero lo otro es un poquito más complicado ahora de explicar, el tema de los años bisiestos, pero veréis que no tiene tampoco mucha chicha, pero bueno, hay que saberlo razonar más que otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con los años bisiestos? Bueno, cada año vemos que hay un desfase, porque estamos contando 11 años, 11 días civiles y 11,166, con lo cual estamos dejando ahí un remanente. Pero claro, cuando llega a los 5 años, un lustro, lo convertimos en, añadimos un día. Con lo cual, un año, o sea, un lustro, 5 años, 11 por 4 más 12 son 56 días. Es decir, que un lustro tendría 56 días. Sin embargo, 11,166 por los 5 años, pues no daría 55,93. Es decir, que en un lustro nos sobran 7 centésimas, ¿vale? Hemos ajustado más porque íbamos aumentando. Al alza, digamos, ¿no? Al alza, cada 14 milésimas era la diferencia cada año, pero al añadir un día nos quedan las 7 centésimas. Bien, pues ¿esto qué quiere decir? Que si pasan, cada 5 años hemos quedado que es bisiesto. Pero cuando pasan 70 años, es decir, 14 lustros, pues resulta que 14 lustros, si siguiéramos que cada lustro son 56 días, es decir, añadiendo un día a los 12, pues tendría 784 días civiles. Y 11 por 166, por esos años, digamos, por los años, 14 lustros que son 70 años. O sea, no, que no me confunda. O sea, 70 años son 14 lustros. He multiplicado 14 por 56. Si queréis lo podéis hacer por 70, pero tenéis que tener en cuenta que un día son 11, 12. En cambio, el 11,66 lo multiplicamos por los 70 años, nos dan 763,02 días. Es decir, que en 70 años tenemos casi un día más. Pues el año 70 lo que hay que hacer es no hacerlo bisiesto. No hacerlo. Cada 70 años no hacer el año bisiesto. No hacer el año bisiesto. Ese día no se cuenta. no se hace bisiesto, lo que pasa es lo que tú has contado antes, uh-huh, de que algunos años... Que son bisiestos, no se cuentan como bisiestos. Todos los múltiplos de 70, pues no serían bisiestos. Pero ¿qué pasa? Que ahora serían 763 días por un lado y 763,02. Pues otra vez volvemos a tener una diferencia ahí de 0,2, o sea, dos centésimas que nos van diferenciando. Pues esas dos se van ahí acumulando y cuando pasen 3.500 años, ¿qué pasaría? Pues que volvemos a tener... Un día más. En este caso, un día menos porque los dos, el 0,2 es de más para el otro lado, para el año natural, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en los 3.000, cuando pasan los 3.500 años, ¿vale? Pues, que serían unos 700 lustros, ahí ese sí habría que hacerlo bisiesto. Porque ahora, antes estábamos, por decirlo así, decreciendo 0,07, ahora estamos aumentando cada 70 años 0,02, pues cada 3.500 años sí sería bisiesto. Es decir, que los múltiplos de 70 no son bisiestos, pero si son múltiplos de 3.500, aunque sean también múltiplos de 70, no son bisiestos. Pues nada, es un planeta bastante raro. Complicado. Pero no nos ha quedado claro al final si por fin el coyote alcanzarlo corre camino. Bueno, ahí estaba el Pato Luca intentándolo. Claro, pero lo entrevistaron los dos, pero no se cogieron uno al otro. No hemos ido por otras ramas. Bueno, se caería en una de sus múltiples trampas que le salen siempre mal. Oye, me ha sorprendido que no os vaya a tirar de los pelos, ¿eh? Que no os acordáis quién dijo la adivinanza, ¿eh? Del cuervo, del escritorio, porque es muy famosa, ¿eh? Un escritorio a un cuervo. Bueno, ya la decimos la semana pasada. Bueno, yo no lo sé, no sé si Lito, David, Luis, Alejandro... Es más. A mí no me suena nada. Estoy seguro que además... Pero cuando digas el personaje, sí, pero... Internet, pero... No es serio, no es serio. No es serio eso de... Ya lo sé, no, ya lo sabéis buscar, ya lo sabes buscar. No recuerdo. No lo voy a decir, pero... Tarea para la semana que viene. Seguro que la mitad de los que estáis aquí, por lo menos, habéis leído el libro. Y casi todo habéis visto la película. Vaya por Dios. Muy bien, pues nada, no acabo de recordar. Mira que yo me acuerdo muy bien de las frases de las películas. Al menos una de las películas, porque han hecho varias versiones. Bueno, muy bien. Bien, pues sin más, nos queda el ratito que nos queda. Vamos a mi sección, que es Saber de Física. Estamos aquí con un librito de física de cuarto de la ESO, dándole un repasito a aquellos conceptos básicos que cualquiera de nosotros y de vosotros, que estáis ahí al otro lado, debierais saber. Si habéis hecho la ESO y habéis cumplido vuestros 15 o 16 años, debierais de saber esto. El tema 3 del libro, que estamos empezando por la parte de física, es física y química. La química viene al final del libro. Pues estamos ya en el tema 3. Hemos tenido 4 sesiones cada del tema, el 1 y el 2, 2 sesiones. Y aquí haremos lo mismo. Y el tema 3 se llama movimiento circular, gravitación universal. Bien, ¿por qué es tan importante el movimiento circular? Que se merece un tema aparte. Porque todo en el mundo, todo el universo se mueve en círculos, ¿vale? Todo lo que conocemos, prácticamente no conocemos grandes cosas naturales que se muevan en línea recta. Casi todo lo que conocemos se mueve en círculo o en movimientos circulares. La Tierra gira sobre sí misma, la Tierra gira alrededor del Sol, todos los planetas giran alrededor del Sol, todo forma órbita, las galaxias se mueven en espirales, en fin, todo, absolutamente, prácticamente todo gira. Y desde muy antiguo pues ha estudiado los movimientos circulares como algo muy importante. Bien, ¿qué diferencia hay de los movimientos circulares a los lineales? Bueno, porque aparecen el concepto de ángulo. Antes medíamos distancia, ahora debemos de medir ángulos, ¿vale? Ángulos, diferencia de ángulos, velocidades angulares, etcétera, etcétera. Es la diferencia que hay porque el resto de ecuaciones pues son análogas unas a las otras. Una vez que sabemos que en vez de magnitudes lineales estamos trabajando con magnitudes angulares. Lo primero que aparece... que es con lo que medimos los físicos, las velocidades y los ángulos, es el concepto de radián, una nueva unidad llamada radián. Todo el mundo sabemos contar ángulos en grados, 90 grados, el famoso ángulo recto, 180, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí aparece una nueva unidad de medir ángulos, que es la que usan los científicos para las velocidades y demás, que es el radián. ¿Qué es el radián? Pues el radián es aquel arco en el cual el, aquel ángulo, perdón, en el que el arco mide exactamente igual que el radio. ¿Vale? Cuando el arco de la circunferencia mide exactamente igual que el radio, ese ángulo es lo que llamamos un radián. Tiene su equivalencia a grados para poderlos pasar de unos a otros. Y vemos que, por ejemplo, una vuelta completa, cuando damos una vuelta completa, una revolución, pues es 2 pi radianes o 360 grados, ¿vale? 360 grados o 2 pi radianes. Vale, pues con esos 2 pi radianes pues ya podemos definir cuánto tardan las cosas en dar vueltas, ¿ok? Y hablamos de velocidad angular en radianes por segundo. Radianes por segundo, ¿vale? La velocidad angular tiene su equivalente en velocidad angular. ¿Cómo sabemos a qué velocidad se mueve algo que, de lo cual sabemos que se mueve a tantos radianes por segundo? Pues simplemente la velocidad angular hay que multiplicarlo por el radio de giro. Cuando más grande sea el radio de giro, a una misma velocidad en angular en radianes, pues tendrás más sensación de girar más deprisa porque tu velocidad lineal es más alta. Bien, ¿cómo se puede de manifiesto esto? Pues todo el mundo ha subido alguna vez en un tío vivo. Si te quieres subir en un, si te vas a subir en un tío vivo y quieres realmente notar sensación de velocidad, ¿en qué caballito te pones? ¿En el caballito que está más pegado al eje de giro o en el caballito más exterior? En el caballito más exterior. ¿Por qué? Porque cuanto la velocidad es la misma. Si el tío vivo da 3 vueltas por segundo o 10 vueltas por segundo, las que sea, ¿no? Eso estará menos de una velocidad muy alta, ¿no? Pero si tarda en dar una vuelta 20 segundos, ¿vale? Pues al multiplicar esa velocidad angular por el radio de giro, pues tiene más sensación de que estás moviéndote muy deprisa en el exterior que en el interior, ¿vale? Bien, pues a partir de aquí, pues contamos velocidad, como contábamos velocidades, pues hay ecuación del movimiento, pues aquí tenemos las ecuaciones del movimiento, pero ahora circular. ¿Qué es lo que aparece? Pues aparece una cosa muy, muy particular de estos movimientos, que es la aceleración normal o centrípeta. Es decir, en los movimientos rectilíneos y uniformes no hay ninguna aceleración, ¿vale? Pero en todos los movimientos circulares sí hay una aceleración, que es la aceleración que hace que las cosas giren, ¿vale? Si desapareciera esta aceleración, tendríamos un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué es lo que hace girar a las cosas en torno a un eje? Pues una cosa que se llama aceleración centrípeta, y esta aparece siempre en todos los movimientos circulares, sean con velocidad angular constante o sea con velocidad angular variable, aparece una aceleración, que es la aceleración centrípeta, que no es ni más ni menos, en cuanto a su fórmula, la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio, y aparece en todos los movimientos circulares. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando yo ato una piedra a una cuerda, le doy vueltas, como si fuera una onda, la típica onda del cíclope y demás, ¿no? De David y Goliat. La onda, si yo hago un movimiento circular, ¿qué es lo que hace girar a la piedra? Pues la aceleración centrípeta. En el momento en que yo cogiera unas tijeras y cortara la piedra, ¿qué pasaría con la piedra? Pues seguiría a donde la cortara en ese momento con velocidad lineal y en línea recta. Dejaría de girar. Lo que la hace girar es que la tengo atada a la cuerda y le estoy dando vueltas, ¿no? ¿Con esto qué tenemos? Pues con esto podemos el movimiento de la onda, las centrifugadoras que se dan vueltas muy deprisa y haces esa fuerza centrípeta, hace que el agua salga por los agujeritos de la lavadora y se seque la ropa. Dime. Y te iba a decir, la sensación que da de giro contrario cuando hay una velocidad, una rueda de un vehículo, por ejemplo, y da la sensación de que va girando al revés. Al revés, sí, sí. Eso también es una sensación óptica que cuando le pones un estroboscopio, que es una luz que eso en los parques de la ciencia siempre hay alguno, que destella a una velocidad determinada, y entonces la puedes llegar a ver parada, está girando y tú la ves que está parada porque tiene unos radios, ¿no? Y la puedes ver que gira en un sentido o que gira en otro, según el retardo que tenga ese estroboscopio, ¿no? Los que hemos tenido plato de tocadiscos siempre había un estroboscopio para saber, para darle justo los 33 revoluciones y los 45, ¿verdad? Yo recuerdo que los platos, yo hace ya mucho tiempo que no tengo, pero vamos, tenía una gomita con unos taquitos de goma. Sí, y daban vueltas cuando se paraba. era la buena. Que iba a la velocidad. Correcto. Si iban para un lado o para otro, es que no estaba regulada la velocidad, ¿vale? Eso te marcaba la velocidad. Bueno, pues los peraltes de las curvas. En los platos de música. Era un, para vinilo. Tenía el nombre, bueno, no me acuerdo ahora. Pues eso eran unos suplementos que abajo de gomita, con unos taquitos, que tú por la velocidad que tienes de captación de luz, si los taquitos los veis en reposo, es que iba, a la velocidad. Que eran 33 y 45. 33 y 45. Según era un single o un LP. Explosiones por minuto. Bueno, pues tenemos esa fuerza, que esa aceleración provoca una fuerza centrípeta, de la que estamos hablando, y hay dos formas más de calcular la velocidad de una que no tiene nada que ver con el movimiento lineal, que es la frecuencia y el periodo. La frecuencia, o sea, el periodo es lo que tarda en dar una vuelta completa a una cosa que gira, se mide en segundo, y la frecuencia es las vueltas que da por unidad de tiempo, que se mide en hercio. Esto da tantos hercios, significa tantas vueltas por segundo. Esas dos cosas no existen en el movimiento lineal, son cosas particulares del movimiento circular. Bien, pues hasta aquí. El siguiente paso, vamos a ir terminando ya. El siguiente paso sería, me refiero al tema, teníamos la posición de la Tierra en el universo, teoría geocéntrica, teoría heliocéntrica, y a partir de la heliocéntrica vamos con Galileo, vamos con Kepler y vamos con Newton. Esa sería la segunda parte. Ya para terminar, nos queda un minutito, ¿cuánto nos queda? ¿Estamos terminando ya? Bien, pues entonces lo dejamos aquí y el próximo día ya continuamos con el resto de cosas para no alargarnos mucho más. Pues sin más, nos despedimos hasta el jueves que viene. Un momentito, porque no tenemos claro de que el jueves que viene tengamos, creo que no, porque es fiesta, es puente. En todo caso, pues sería ya el siguiente de que no estoy viendo ahora bien, 14, que sería 14, el día 14. El día 7, no, el 14, ¿vale? Pues hasta el 14 de diciembre. Bueno, consulta nuestra web, www.amagallanes.es. ¿Vale? Pero generalmente no va a haber, porque cuando hay puente es fiesta, está cerrado la emisora. Muy bien, pues buenas noches a todos. Buenas. Y hasta la noche. Hasta dentro de dos jueves.